lloraré tu despedida, lloraré tu indecisión, lloraré por tu partida, lloraré por este amor, que será su recuerdo hermoso. Y este sueño será de amor.